tan importante será el mensaje que te llegó que no dejas que veas. Yo no estoy pa' esto, pa'l carajo tu pretexto. Pa' sacarme el odio que tengo adentro, un perreo de eso. Que la pared me tengan preso, hasta que en la noche me haga olvidarme de ti. Pero de la nada, tu recuerdo vuelve a mí. Eres la única que gana encima de mí. Hoy quiero hacerlo como que ya ven el balcón, pero no sé a quién le miento, si yo nunca tuve tu corazón, Y aunque quiero Orgánico.